Me contaron en una ocasión una fábula sobre la importancia de la libertad. Y ahora quiero que vosotros la escuchéis. Es la historia de un lobo y un perro. Un lobo flaco y hambriento se encontró en su camino con un perro gordo y bien cuidado. «¿Por qué será?», le dijo, «que siendo yo más fuerte que tú, no encuentre qué comer». «Se debe a que mi amo me cuida y me alimenta», contestó el perro. «A cambio, yo vigilo su casa. Si quieres, puedes disfrutar de lo mío, cumpliendo las mismas obligaciones». El lobo se quedó pensativo. «De acuerdo. Estoy cansado. Estoy harto de pasar hambre, siempre sin tener comida. Pero oye, ¿qué es eso que tienes en el cuello?». El perro contestó. «Es el collar de la cadena con la que me atan a la perrera durante el día. Por la noche me dejan libre y puedo correr». Entonces el lobo replicó. «Pues si no eres libre, goza de tus bienes, que yo no los cambio por mi libertad». Amiguitas, amiguitos, es mejor la libertad que el lujo y la comodidad.